advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. El concierto económico es una norma pactada que regula ciertas relaciones entre el Estado y los territorios históricos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Además, es el sistema de financiación propio del País Vasco, con el que se establecen y regulan las relaciones financieras y tributarias entre aquel y el Estado español. El Convenio Económico de Navarra tiene similitudes con este. Cada provincia tiene su propia autonomía fiscal. Establece dentro de unos límites bien marcados el sistema impositivo y además tiene su propia agencia tributaria. Estaríamos hablando de la Agencia Tributaria de Araba, de la de Vizcaya y de la de Guipúzcoa, con marcos tributarios independientes. Esto es, no existe una Hacienda Vasca como tal, sino tres agencias que cada una está enmarcada dentro del organigrama de la Diputación Foral correspondiente. El concierto económico surgió tras la abolición foral, después de la finalización de la última guerra carlista a finales del siglo XIX, como un sistema de contribución de las provincias vascas a las finanzas del Reino de España, con el que se reconocía a las diputaciones forales la facultad de recaudar sus propios impuestos a fin de hacer frente a los gastos propios y a los comunes del Estado. No se puede entender el concierto económico sin esta mención a los fueros. Estos recopilaban los usos y costumbres de los diferentes territorios, alcanzando el rango de ley en el periodo bajo medieval. Así, los territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi se regían por varios corpus legislativos. Fuero Viejo de Vizcaya de 1492, reformado en 1526, momento en el que pasó a denominarse Fuero Nuevo. Fueros de Ayala y de la Merindad de Durango. Recopilación de Tolosa. Cartas y provisiones regias en la provincia de Guipúzcoa y en los cuadernos de hermandad de la de Álava. También hay que resaltar que en reinos de la península también se realizaban recopilaciones legislativas similares. Las de Aragón 1247 y Navarra 1238 son un ejemplo. Al finalizar la etapa medieval, con el reinado de los Reyes Católicos, los fueros y leyes de los distintos territorios que componían la monarquía hispánica fueron respetados, ya que la política de los Habsburgo estuvo descentralizada en una suerte de monarquía federal, donde los diferentes reinos compartían al rey, pero mantenían su propia legislación. Anualmente, los tres territorios históricos pagan una cantidad negociada al Estado para el sostenimiento de los servicios que éste desarrolla en cualquier lugar, por no haber sido transferidos, por ser competencias no asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco. A esta cantidad se le llama cupo. La metodología para el cálculo del cupo se pacta cada 5 años. ¶¶ bienvenidos, bienvenidas, un miércoles más a la orgía informativa de Desmontando a Babylon. No os extrañe que diga orgía informativa porque comparado con lo que vemos en los medios habituales de información, pues es como más divertido lo que decimos nosotros, sobre todo porque decimos algo, mejor o peor, pero algo, y no tenemos la intención de engañar a nadie, ¿no? Y claro, no coincide con lo que ellos cuentan, o sea, parece que vivimos en otro mundo, ¿no? Hoy, por ejemplo, me miento, ayer fue graciosísimo, estaba ahí en Twitter y creo que el medio era El Confidencial, ¿no? Decía, a ver si lo pilláis, ¿eh? Decía, la luna huele mal. Según las últimas declaraciones de los astronautas de tal, que fueron a tal, tiene un olor como a pólvora quemada y bueno, y seguía con la noticia como si tal cosa, ¿no? No sé, como si hubieran llevado un sommelier a la luna para que la oliera o algo y sí que se muriera, pues trajo el... O sea, o no sé cómo. Lo cierto es que los astronautas, pues eso, lo cuentan, cómo huele a huevo podrido la luna. Entonces, claro, pues esta es una, pero yo me río todos los días muchísimo con cada cosa que dices. Pero bueno, por Dios, ¿cómo se puede creer...? ¿Cómo nos podemos creer estas cosas? Pues sí, sí se puede, porque estamos muy acostumbrados a confiar en determinados... En medios grandes, como oficiales, que nos dan una confianza, pues que no se corresponde con la realidad de los hechos, en el sentido de que por muy grandes que sean o tal, no solo no se caracteriza por una seriedad exhaustiva, sino que hay preparados, que podemos demostrarlo, por eso lo decimos, pues que demuestra que nos engañan directamente a sabiendas, preparados, incluso con actores de crisis. Por lo tanto, no os extrañe que después de oír hablar mucho de fueros, por ejemplo, o del concierto económico, todo el mundo opine, ¿no? Pero si nos damos cuenta, respirando un poquito y con calma, decir, ¿quién conoce lo que son? ¿O cómo funcionan? ¿O qué características tienen? ¿Alguien lo sabe? Pues probablemente ni muchos de los paisanos de aquí, de Euskal Herria, lo conozcan o lo conocen pues distorsionado, como pues la mayoría de los ciudadanos del resto de Iberia, España, el Estado español, cada cual, pues como lo quiera decir, ¿no? ¿Y por qué es así? Pues muy sencillo. Primero porque es lo lógico. Desde los medios de comunicación manejados por el poder te dirán lo que les interese. No hay ninguna organización de las siervas hospitalarias del amor detrás de para controlar una honestidad de... De hecho, pues es reconocido tanto por Estados Unidos como por otros países que una de las obligaciones que tienen los servicios secretos es infiltrar y no infiltrar sin saber, o sea, infiltrar también, pero controlar a los medios de comunicación y ponerles bajo un estricto control. Bueno, lo han reconocido ellos mismos. Por lo tanto, ¿qué nos dirán? Pues lo que les interesa. ¿A quién? ¿A los vascos? ¿A los españoles? ¿A los navarros? No. Lo que les interesa al poder, que es como otro país, digamos, que está en todos, pero están en este, ¿no? Y entonces, ese poder que da igual que sea vasco, que sea español o que sea, es un poder que pasa por encima tanto de los países y de las identidades como de las personas en sí, ¿no? Es una sociedad piramidal que una persona tiene el mismo valor pues, que un recurso cualquiera. Por lo tanto, si había información que puede, ¿no? Pues sí la había. Muy importante en las formas de relacionarse las diferentes diferentes clases, digamos, sociales, pues procurarán, por ejemplo, En el Fuero Viejo de Vizcaya hay una disposición que limita como máximo a 5 días a la semana, 8 horas diarias de trabajo. 1417, creo que era, ¿no? Sí, dime, Cati. 1462. Hemos dicho 8 horas diarias, 5 días a la semana. Ahí va. Pensaríamos que en la Edad Media estábamos todos esclavizados, que olvídate, de 12 a 12, de sol a sol. No. Hay muchísimas cosas que no quieren que sepamos, sobre todo de que le da soberanía al pueblo. Al vasco, al aragonés, a cualquiera. Uno de los primeros fueros me parece que fue el Fuero de Logroño. Quiere decir que aquí no estamos hablando de nacionalismos al uso, como hoy en día se entiende los medios de comunicación. No estamos hablando de a favor o en contra de los fueros. Estamos hablando de que no tenemos ni puta idea de lo que son los fueros. Entonces, un rápido vistazo general a cosas que nos suelen ocultar nos va a dar muchos datos. Algunos igual no le gustarán, depende de la idea política de cada uno, pero son los datos que hay y es como era y es como deberíamos todos pues juzgarlo para a partir de ahí hacer una situación nueva, ¿no? En vez de pensar, ¡oh! Algunos dicen, Euskal Herria hasta que fue unido, fue un Estado unido hasta que tal. Pues no es verdad. Y España es desde hace, pues parecido ahora desde hace 500 años, pues tampoco es cierto. Ya hemos comentado que los reyes católicos respetaron, por ejemplo, los fueros. De aquí, ¿qué son para los vascos? Pues depende, si tú escuchas los fueros, igual dices, coño, esto va a regular mi relación con el monarca también. ¿A los monarcas qué les interesa? El absolutismo, el que no haya, el que te dejo yo lo que yo quiera y todo lo demás es, y es como algunos pensamos que era todas las monarquías, ¿no? Pero no es cierto, había un equilibrio de la hostia. Me los vais a reír de mí, pero se puede ver fácilmente Braveheart, el rey, para ir a donde nos tiene que hacerse con los nobles, negociar con ellos, no sé qué, los nobles a su vez, con sus subalternos tienen que, ¿por qué vamos a ir a la guerra? O sea, esto es mucho más fácil ahora. Nos meten en un viruji desde Bruselas, no es Bruselas, y a tomar por saco, no podemos decir nada. Esto es una estupidez pensar que tenemos algún tipo de soberanía, ya vamos a suponer, ni como nada. Ni como vascos, ni como españoles, ni como nada. No tenemos soberanía económica, eso es la leche. Pero que es que no tenemos soberanía en otras cosas. En regularnos a nosotros mismos, cuando no tiene mucha lógica que se regule igual un tío de Sevilla que uno de Copenhague. Por mil razones. Son diferentes, tienen diferentes. Bueno, y diferente todo, diferentes metas, diferentes maneras de vivir, diferentes prioridades. Esto de igual, todos, pues es. No es una chorrada, es algo muy bien pensado porque al poder le interesa eso. Que no haya cortapisas ni cortafuegos por el camino. Yo mando de arriba a los de abajo a obedecer y no va a haber ninguna institución de ningún tipo que pueda. O sea, todos por igual. Por ejemplo. Pues tenéis el caso de Francia, ¿no? Que es el primer Estado, tal y como lo conocemos moderno, que se puede decir que, bueno, pues que saltaron a la torera lo que había, porque incluso los reyes respetaban fueros y los 8 idiomas que había en Francia, de los cuales, pues, únicamente al final ha quedado, como quien dice, preponderante, ¿no? O sea, casi el único existente, el francés, que era el franco. Había otros 8, el euskera entre ellos, el euskera pues de esa zona, y esa diversidad, diversidad, pues a la mierda la diversidad, todos por cojones, con el mismo café para todos, pero ¿quiénes son todos? Pues está mucho más claro. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los pobres? ¿Y quién está bien jodido? Todos los de abajo, sin ningún tipo de cortapisa, y todos por igual, ¿eh? Eso sí, igual de jodidos. Hombre, a mí no me hace ilusión. A mí no me hace ilusión que tengan tanto poder los de arriba y que no haya algo que los del pueblo, mejor o peor, podamos hacer una contraposición. Entonces ya una vez, bueno, pues explicar un poco pues cuál es nuestra idea, ¿no? Comprender un poco qué es lo que pasaba, nos explicarán Katy y María. Fueron cartas fundacionales vascas y no vascas. Cartas de la época que nos van a, pues bueno, pues a enseñar un poquito, pues como ni aquello era Euskal Herria por conquistar, ni aquello era España tal y como entendemos ahora el concepto, ¿no? Lo cierto es que no debía ir mal, ¿eh? Para descubrir América, no sé qué tal y cual, y estar por delante de, pues no era... No parece que sea una chorrada que estén todos contentos, ¿eh? Parece que así se hace como equipo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no he presentado a nadie. Con esto que me estoy ahorrando tanto hablar, los programas pasados y tal, que estoy intentando controlarme, pues ahora me he ganado el derecho. A María no la podemos presentar por la sencilla razón de que no me ha dado tiempo a llamarla. Y ahora la voy a llamar. Entonces, voy a poner nuestra cuña favorita, porque también tendremos una sorpresa. Y cuando acabe la cuña, pues os presentaré a todas las personas que están aquí, en concreto, en Madrid, en Bilbao y aquí mismo, pues a tres chicas. Ahora os digo quiénes eran, quiénes son. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Bueno, pues tal y como he prometido con un segundo de antelación. He dejado el segundo adrede. No me creáis, ¿eh? Se me ha escapado. Pero, pues si lo dejo adrede, hay más expectación, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros a Katy, aquí. Hola, muy buenas. Buenas noches, Gabón. Tenemos a María, que esta vez no es que se hubiera muteado ni nada, sino que... Hola, buenas, María. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues tenemos también en el estudio... Le voy a dar a ese micro, que no lo hemos probado. Dios quiera que suene a... Jenny, ¿habéis oído la cuya que hay una voz preciosa que te dice estás escuchando Desmontando a Babilón? Bueno, pues directamente desde Alacant, Guardamar del Segura. Jenny, ¿cómo estás? A ver, espera. Gabón. Ay. Bona nit. Gabón. Buenas noches. Bona nit. Good night. Good evening. O sea que tenemos un público que además puedes decir en varios idiomas las cosas, ¿no? Para hacer... nos parecer más importante. Perfecto. Está de visita nuestra amiga, nos ha dado muchas veces muchos jingles y tal. En Radio Rasta hemos hecho buenos bolos, ¿verdad? Así es. Y así me lo pasa muy bien y sí. Y he conocido a gente traduciendo y ayudándonos un poquito, ¿no? Ajá, pues con los idiomas. Bienvenida tanto a Euskal Herria como a la radio. Como muchas a Bilbao. Gracias. Bueno. Me hacía mucha ilusión venir a la radio ahí, ¿no? 97 y Ratía. ¿Tú sabías, María, que íbamos a tener aquí a Jenny? Me he enterado minutos antes. Esto no puede ser. El nivel informativo es muy deficitario democráticamente, ¿eh? En este programa. Bueno, fue también un poco así que lo decidimos. ¡Ay, que tenéis programa, de verdad! ¡Ay, me haría mucha ilusión ir a veros! ¡Qué guay! Sí, nada. Animaría. Pagas 500 euros por adelantado y aquí está. Bueno, unas garimbas, ¿no? Como decís aquí, o unas garimbas, seguro que tengas. Bueno, el tema te parece interesante hoy, fueros y formas de gobierno medievales, digámoslo así. ¿Varias? Siempre me parece interesante, vale. Por eso vine hoy. Bueno, sabemos que nos sigue. Un saludo a Santi, ¿qué te parece? Sí, bueno. Santiago Cuevas, o Santi Veracruz, artista. Besazo. Y amigo. Sí. Besazo, muchas gracias. Pues por... un abrazo desde aquí, hermano. Por todo, ¿verdad? Sí, antes de la siesta se pone ahí vuestros e-box y le encantáis. Ajá. Bueno, pues esperamos haberte estropeado bastantes siestas, aunque haya sido por adecuadamente, que no te hayas podido ni dormir. Eso es lo que pasa, que en vez de dormirse en media hora, pues tarda 2 o 3 horas, ¿no? Según lo que tarda el programa, ¿no? En dormirse. Bueno, pero interesante, pues, que resulta. Oye, no, y en Canarias, en Tenerife también nos siguen. Pues si hemos servido para alargar un poco las siestas, hemos hecho un bien a la humanidad, ¿eh? ¿Tú te imaginabas que en el año 1400... había una limitación en el fuero de Vizcaya que la gente tenía que, para trabajar, era 5 días a la semana y 8 horas máximo? ¿Te suena muy mucho peor que hoy en día? No me suena muy bien. ¿Es creíble eso? No, es así. Por eso precisamente no nos quieren contar, ni nos quieren explicar bien nada. De nada nos dicen como les interesa y se acabó. Oye, he presentado ya a las dos. ¿María? Le he presentado a aquí María. Estoy, aquí. Ajá. Entonces, ¿qué os parece si metemos el saber es poder? O primer tema. El primer tema y el saber es poder. Y vamos a saber es poder, ¿no? El primer tema de la noche. Eso es. Entonces, bueno, vamos a poner un tema de un grupo que estuvimos... gente magnífica de Costa Rica, que estuvimos el otro día con ellos, aprovechando que fuimos al Chapel Reggae, pues son un grupo de magníficas personas, pero de grandísimos artistas, porque luego los estuvimos viendo, así que... Sonaron de maravilla, todo el mundo que tenga oportunidad de escucharles por ahí en directo, que es anime, sí. que les va a gustar. Y fíjate, en Valencia, aprovechad, hacer el favor, ¿eh? Fíjate que les decía... temas que sean de revolución, cañeros, no sé qué, ¿no? Pero no hemos elegido precisamente ese debido a que tienen muchos temas, tienen 4 o 5 discos, y pues uno nos ha parecido muy apropiado para el programa de hoy. Así que vamos con un saludito que nos han hecho y luego ponemos el tema, que es Time for Culture. De un rojo. De un rojo, ¿no? Reggaeband, es que lo había rojo, dicho. Rojo, Reggaeband de Costa Rica. Suéltala. Yo, yo, yo. Quien les habla, Jaguar, vocalista de la banda Un Rojo. Yes, I. Esa es Kumari Sawyers, aquí desde Costa Rica. Esto es... Desmontando a Babylon. Yeah. Información que no encuentras en ningún otro lado. Esa es la que es. Infórmate correctamente. Desmontemos a Babylon. Yes. Yeah. cultura es saber, de mi pueblo es poder. Marcha, marcha, saber es poder. Un besazo a Kumari porque tiene un pedazo de voz esta mujer y canta, ahí lo hemos dado en inglés, en español, en francés, en todos los idiomas. Suena fenomenal en esta canción, la verdad. Me gusta esa mezcla de voces ahí con esa banda de reggae potente de música que, repito, suena muy bien el directo. Y decíamos que quizás no fueran los favoritos, ¿no?, del cartel en principio, pero desde luego de aquí salieron triunfadores. Pues, efectivamente, dieron la talla como el que más de todos los... sin más. No vamos a decir más. Lo que sí sé es que nos iba a contar una cosa, María, que nos interesa mucho para seguir hablando de este tema, y es, bueno, ¿qué es derecho consuetudinario, María? A ver, el tema del derecho consuetudinario ha sufrido, por así decir, una modificación a lo largo del tiempo, porque si nos fijamos en los fueros, en varios de ellos, consuetudinario sería por tradición algo, una decisión por consenso, ¿no? Pero de cara al derecho se ha tomado el término del derecho anglosajón, entonces acaba siendo, bueno, pues el derecho por las costumbres, ¿no?, por los usos y costumbres, pero no habla de consenso. Bueno, no obstante, las costumbres son importantes, ¿no?, cuando te las pueden cambiar como quieren de repente de un día para otro, peligra tu medio, ¿no? Están tocando todo tu medio donde tú te mueves, ¿no? No entiendo, bueno, entiendo por qué tienen algo en contra de las costumbres, pero no entiendo cómo se les hace tan fácil, ¿no? Bueno, también lo entiendo, venga, vamos a dejarlo ahí. Entonces, que decías que no entiendes, pero sí entiendes mejor, sí. Así nos explicas mejor todo esto. Una pregunta te voy a hacer. Sí. En una decisión consuetudinaria, pues de estas que estamos hablando, tenía que estar de acuerdo todo Kiski. Y se ponían, de hecho, ¿no? ¿O qué? Todo Kiski, bueno, hay, por así decirlo, tres maneras de hacerlo. Uh-huh. Y solo hay, por así decirlo, o bien que uno esté en desacuerdo, dos o tres, supongo que dependiendo de la idiosincrasia de cada grupo, ¿no? Uh-huh. Para que sea una cosa justa entre... por así decirlo, que no se convierta en el pensamiento único, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a lo mejor una persona sola no puede bloquear una decisión, uh-huh, pero sí puede alargar el debate. Ajá. Porque en lo que se entendía por consuetudinario, que es la decisión por consenso, se entiende que esa minoría que está cediendo, uh-huh, tiene que ser, por así decirlo, pues limadas esas asperezas. O sea, no es, por ejemplo, pues el tema este, la mayoría manda, las minorías, bueno, nos dan lo mismo, tal, no. Tienes que darle algo, ¿no? Y tienes que llegar a, pues eso, a un consenso con esa minoría para que todo el mundo quede contento. O sea, que no vale, por así decirlo, que hay que tener una especial atención por minoría, ¿no?, a la hora de la negociación. Porque claro, allí tiene que salir la gente de acuerdo, independientemente, de acuerdo, ¿sabes? Que a lo mejor uno, dos, ya te digo, dependiendo, como máximo tres, dependiendo de la idiosincrasia del grupo, pueden no apoyar la decisión. Habrá que ver con cuánto se puede bloquear, ¿no? Sí, que porque claro, en el momento que haya, por ejemplo, si el sistema es el de tres, en el momento que haya cuatro, es que tú de ahí no sales. Hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que... Claro, hoy en día suena imposible porque es que, claro, hablamos de una manera muy retorcida. Decimos global, que vamos a ponernos de acuerdo y no es cierto. Va cada uno a sacar su tajada con los métodos que sean, no voy a decir trampa, pero con los, aunque sean métodos bajos dialécticos, pues se usan tal. Y eso no se puede hacer jamás cuando tú realmente lo que quieres es llegar a un acuerdo. A ver. Porque para que llegues a un acuerdo te tienes que llevar lo suficientemente bien. Si te has tirado tres o cuatro perradas durante el debate, pues dificultas, sí, tendrás más razón, pero claro, y te mira todo Dios ahí en la asamblea diciendo, pero tío, que tenemos que ir a dormir, a comer, a tal, pero ¿qué es esto? De... O sea, no se entendería que alguien tenga más, piense demasiado en su posición sin tener en cuenta la de los demás. Pero la de los demás también tiene que echarle un especial cuidado a los otros porque son conscientes de que al ser que minoría y se van a quedar sin tal, pues bueno, vamos a ver cómo se compensa un poco esto para no ser un rodillo, digámoslo así, ¿no? Claro, y luego aparte es importante resaltar que esto es posible porque estamos hablando de una organización local, ¿no? No estamos hablando de algo, bueno, si es complicado a veces de forma local, pues imagínate nacional o ya no digamos global, ¿no? Entonces, cuando te organizas dentro de una comunidad pequeña, pues la gente se conoce, todo el mundo conoce realmente los problemas, lo que hay que arreglar, lo que hay que mejorar. No sé si me explico. Sí, son problemas comunes día, claro. Del que toma las decisiones, de los que toman las decisiones, que hay escasa diferencia entre ellos. Puede que haya más rico, menos rico, pero ahí el valor es el mismo. Pero claro, hoy en día el que toma las decisiones tiene unos intereses completamente diferentes a nosotros, a la manada, digamos, ¿no? Claro. Y luego, por otro lado, bueno, pues se podría decir que todo esto pues emanaba de los reyes, de tal, de ese tipo de organización, pero en el fondo tenían mucha mayor capacidad de decisión sobre sus cosas, sobre su organización, incluso sobre su terreno, ¿no? Porque, por así decirlo, los fueros, las cartas pueblas y demás, no son excesivamente extensas, ¿no? Son como muy lógicas, ¿eh? Y ahí es donde viene lo de la fazaña, que simplemente comentar que era el juicio por albedrío, o del albedrío, que se le diría, y que Jaime I estableció en Valencia, Cataluña y Aragón. Entonces, ante la falta de ley o costumbre, ¿no?, que se pudiera utilizar para a la hora de juzgar qué se debía de hacer en determinada ocasión, pues debían de fallar conforme al sentido natural, o común, diría yo, y la equidad, ¿no?, igualdad. Y tiene mucho que ver con el tema también de los fueros y demás, porque precisamente fue en el País Vasco donde este tipo de sistema de juicio del albedrío subsistió hasta el siglo XV, nada más y nada menos. Con lo cual, está claro que... Pero fueron sabidos en todas partes, pero los que han sabido luchárselos son los que perviven hoy, ¿no? Sí. Por así decirlo, ese sí es el tema. Bueno, comentar que el fuero es algo que te concede el rey bajo pacto, no es que te conceda, pero es que claro, los fueros provienen de unas tradiciones mucho más antiguas que los fueros mismos, de hecho más antiguas que hubiera ningún rey aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el derecho pirenaico, que se dice. ¿Cómo era este de el derecho de los llanos, no? Era, Katy, el de... Ay, sí, no le he puesto. De las tierras llanas. El de las tierras llanas, que este era más para Castilla, tal, ¿no? Sí, bueno, el derecho pirenaico, que es en el que basan un poco, se basan todos los fueros que luego se van desarrollando. Uh-huh. Y que, bueno, llega un momento en que esos fueros, que en principio sería un poco ese derecho oral, ¿no? Ese pacto de palabra que ya existía. Cuando hablamos de fueros, hablamos porque ya se ponen por escrito. Llega un momento en que ya se hacen por escrito y entonces empiezan a quedar esas cartas Puebla. Surge la necesidad de ponerlos por escrito por diferentes motivos. Y entonces, bueno, pues ya... Y un poco las diferencias, vamos a entender, entre el régimen que vivimos ahora y el régimen basado en un derecho pirenaico, pues vendría a ser un poquito que este capitalismo, liberalismo, no está basado en un individuo y una administración. Esa es la relación, ¿no? Y en cambio el derecho pirenaico está basado en la comunidad. La política, en el caso de actual, es representativa, va por partidos políticos y está centralizada, va de arriba hacia abajo. En el caso del derecho pirenaico era participativa por concejos, mancomunidades, luego veremos, hay muchísima manera de acurruparse, ¿no?, como comunidad. Estaba descentralizada y las decisiones se tomaban de abajo hacia arriba. En el tema del patrimonio, vivimos una sociedad de propiedades públicas, privadas y una concentración, y con la posibilidad de concentrar esas propiedades y de tener una extrema riqueza, suelo decir yo. En el caso del derecho pirenaico, la propiedad comunal era la que predominaba y luego estaba que había mucha dispersión, digamos que no estaba todo centralizado, que todo estaba descentralizado, todo estaba disperso en esas comunidades agrupadas según los intereses, bien por las villas porque vivías con gente, bien por los campos porque cultivabas el mismo tipo de cultivo en ese campo, entonces tenías unos intereses comunes que defender, ¿no? Y luego en cuanto a distribución de rentas, pues ahora mismo trabajamos por cuenta ajena, la economía está basada en todo en el sistema bancario financiero y todo en el endeudamiento. Y en el caso del derecho pirenaico, pues un poco el trabajo participativo, esas cooperativas que todavía siguen quedando en algunos sitios, ¿no? Que han estado aguantando todavía en algunos, sobre todo por Aragón, me parece que han sido las últimas que funcionaron. Y entonces es una aportación personal y sobre todo prima la austeridad, pero la austeridad en el sentido de, aparte de los recursos que en aquel momento pudiera haber, que no eran tantos, en el sentido de tener claro que no derrochar, no sé si me explico. Sí, sí, que esto es somos nosotros, ¿no? Es como cuando a veces nos dicen, me ha dicho alguien, ¿no? Bueno, ¿y por qué no les pedís a los de la radio no sé qué? Es que la radio somos nosotros. Claro, somos una parte de los de la demás radio, ¿qué es? Pues el resto de los programas. Entonces, yo no tengo que decir a nadie nada, tendremos que decidirlo entre todos, ¿no? Por ejemplo, es asambleario, ¿no? Entonces, se dan muchas características curiosas para el día de hoy. Por ejemplo, en Vizcaya, que ya hemos dicho que hay muchas maneras de hacer... ¿Cómo no va a haber muchas maneras? Si es la única manera de no tener el pensamiento único. En cada sitio se amolda la ley a lo que le salga de los cojones a la gente. La ley le sirve a la gente y la gente quiere una ley que sirva, no hace falta muy extensa, sino justa, y porque queremos convivir. O sea, no hay otra serie de intereses que pervierten las decisiones, sino que, por ejemplo, también lo que ha dicho Katy es muy importante. Ahora no somos nadie. Eres Pepito de los Palotes y mañana te vienen, te pisa, el Estado, digamos, o fuertes organizaciones y te jodes. Pero claro, en aquel momento que estamos hablando de abajo arriba, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, anti-iglesias, que era el órgano más pequeño de lo que son los vecinos más cercanos, ¿eh? Y ellos toman unas decisiones. Por ejemplo, tienen un bosque de roble de la leche y es del pueblo, de la gente. Y entonces no puede venir nadie a decir, oye, te compro el bosque. No, te compro el bosque no. Habría que, hombre, si consuetudinariamente se decide entre todos que nos quedamos sin bosque, pero como tontos, eran bastante menos que ahora, sabían que si se quedan sin el bosque, pues se quedan sin un activo de ellos, de sus hijos, del pueblo, total. Que lo que quieren es llevarse bien y estar de putimbolo en sus respectivos. Por ejemplo, en Vizcaya era uno por caserío, un representante iba a hablar a esas antiiglesias. Luego había órganos más grandes, que ahora nos contará Katy, pero en otros sitios se hacía de otra manera porque les daba la gana. Lo habían decidido de otra, de otra manera. En Aragón se ha hecho mucho esto. De hecho, antes de la Guerra Civil, uno de los sitios que fueron dignos de ver es en Aragón. Se hizo eso en el 30 y tantos, ahora no recuerdo bien el año, y se repartió el dinero, o sea, el dinero en las tierras entre la gente, y hasta la gran mayoría de los más hacendados pues no estaban a disgusto. Hubo que quitárselo a lo bruto, ¿no? Los comuneros de Castilla, ¿qué querían? Lo común, ¿qué es lo común? Pues claro, hay que tener en cuenta una cosa, que el rey igual tenía un 14% de las tierras de ese pueblo, la iglesia un 10%, un 50% era de todos y era tuyo por haber nacido ahí y por ser de allí, y un tanto por ciento era pues de fortunas, de gente que tenía algo más o más dinero que otros. No las diferencias que hay ahora, ¿eh? Había ricos, pobres, pero fijaros que estamos hablando. Hoy en día, ¿qué tenemos nosotros? ¿En qué pueblo, en qué ciudad vivamos? Nada, dentro de poco nos van a cobrar el agua, tal, no vamos a tener derecho en nuestra propia tierra a decidir con el... Pues, por ejemplo, vienen a hacer fracking y con los tratados que se están haciendo. ¿Por qué? Porque los que toman los tratados están mucho más arriba que nosotros. Les importamos un pijo, cualquiera de nosotros. Y se entienden entre los de arriba directamente. Nunca nos puede ir bien. No tienen los mismos intereses que nosotros. No viven igual que nosotros. No viven al lado del bosque ese que os he dicho de roble. No es que sean ricos o no vivan. No. Les importa un pito quemar nuestros robles, si así les conviniese. Y entonces no puedes permitir que se te vaya la soberanía para arriba tan fácilmente. Pues oye, siempre hay más poder en uno que en otro, pero es que se lo ganen por lo menos, ¿no? Aquí esto de dejar a unos que no sabes ni quiénes son, no, ellos nos llevan la cosa. Pero bueno, ¿qué tontería es esta? Por Dios, bueno, sin más. Bueno, pues si quieres comienzo yo un poco por conocer de dónde vienes tú de los fueros, porque, bueno, fuentes de derecho, la verdad es que, claro, nos vamos a... Cuando se empiezan a escribir y se empiezan a promulgar y se hacen públicos, ¿no? Pero se hacen públicos, quiero decir, a base de estar registrados en papel. Entonces, podemos nombrar algunos de los que... Estas fuentes de derecho que daban por ahí, que era, por ejemplo, el cuaderno penal de Juan Núñez de Lara, que es la primera manifestación escrita de derecho consuetudinario de Vizcaya, el Foro Viejo de Vizcaya, que ya hemos comentado, que es de 1452, he dicho yo 62, 52, corrijo, los cuadernos de hermandad, que eran legislaciones de carácter penal y procesal para erradicar delincuencia en zonas despobladas, ¿no?, o en zonas fronterizas, digamos, ¿no?, y que, bueno, también estaban para ponerle freno a algo que ocurrió en estos territorios y que fueron las guerras de bandos, ¿no? Porque cuando se acumula mucho, pues acumula determinado poder, llega un momento en que las personas que tienen ese poder pues intentan tener manipular a todos los demás precisamente para beneficiar a lo que ya tienen, ¿no? Digamos. Ocurre un fenómeno físico, que en su cerebro de repente se creen más que los demás porque han tenido más acumulación de riquezas. Entonces ya en ese momento deciden que quieren más y entonces que van a usar a los más débiles pues en su beneficio. Eso es lo malo. Quiero mantenerlo, sobre todo. Mantenerlo y si fuera mantenerlo, bueno, pero no. ¿Tienes tu riqueza? Sí, no quieren mantenerla. Quieren más y más. Yeah. Y si tienes 100.000, pues 200.000. Y si tienes 200.000, 300.000, porque lo hemos vivido nosotros en nuestras carnes, en esta sociedad. Sí, en este caso, el caso de los enfrentamientos de los parientes mayores, como se les llamaba a estas dos familias, ¿no? Que los gamboínos y los oñacinos, no sé si se les denominaba, pues en este caso se pidió a los reyes católicos que intervinieran y entonces se les exilió de aquí a estas familias, se les guardó los bienes, si estuvieron, que nos los perdieran, vamos, y luego al cabo de un cierto tiempo volvieron. Pero volvieron aceptando ya de sí que no podían manipular el número de junteros que hay o el tener controlados a los junteros, por ejemplo, en este caso, vamos, ¿qué sería? Sí, bueno, y en el fuero nuevo, una de las cosas que era que si había un 85% de la población que eran hidalgos de nacimiento, eso quería decir que todo el mundo en el fuero nuevo ya se instauró, que el 100% eran hombres libres, hidalgos, por nacer aquí, ya está, y punto. Entonces, todos los hombres son iguales en principio, de nacimiento, luego tendrán más dinero o menos, y tuvieron que aceptar pues ese nuevo fuero, estas familias de los mayores, que se les decía, parientes porque mayores. Eran muy, muy antiguas los linajes. Y otros dos fueros antiguos que tengo por aquí son el fuero de Avellaneda, de 1394, que es un marco legal también de aplicación, igual que he dicho antes de la delincuencia en despoblados, pues aquí también estaba por el tema de la conflictividad, porque había ahí una frontera. Que traspasaba de lo que eran las montañas del País Vasco a la llanura, y entonces había que tener eso custodiado. Y el fuero del Duranguesado, que es una compilación de derecho consuetudinario centrado en tres aspectos: herencia, propiedad y justicia penal. Cosas que nos tocan muy de cerca. En realidad, lo que tienen estos fueros aquí, que lo que hablabas tú del concierto económico vasco, es que tocan las cosas que realmente, pues en el caso de las herencias, que no se lo pueda llevar nadie, que tú tengas el derecho a recibir lo que te ha dejado tu padre en las mejores condiciones y que nadie te tenga que obligar a hacer otra cosa. Bueno, pues la foralidad es democracia en estado puro, si lo vamos a denominar de alguna manera, porque refleja una mentalidad de construir la nación desde abajo hacia arriba, desde la anteiglesia, donde en la época medieval, pues primero se iba a misa y luego en la anteiglesia, que era el claustrito que había ahí en la puerta de la iglesia, se reunían siempre, ahí estaban los domingos, se hacían esas reuniones de las necesidades que había de la aldea, el pueblo. Y como bien ha dicho Gus, empezábamos por esa anteiglesia, pero claro, había cosas que en esa anteiglesia no se podían decidir, por ejemplo, el camino entre pueblos, para que no, pues claro, tenías que ponerte en comunicación, y entonces aparecen las mancomunidades, y sobre ellas están las juntas generales. Quiero decir, todo esto va en una progresión de jerarquía, que el voto del de abajo va siempre siendo representado hacia arriba. Sí, pero con una decisión tomada abajo, eso es, que tiene que llevarla a cumplirla el que va allí, el político, digamos. Tiene que ir a cumplir algo que no ha pensado ni decidido él. Tiene que ir a defenderlo. Uh-huh. Y como las juntas pues no estaban siempre reunidas, pues hubo que poner una delegación para ese gobierno de juntas, que eso es lo que conocemos ahora como diputación foral, que sería la administración de esas juntas, donde se queda registrado todo lo que esas juntas está hablando, todo lo que se va a proponer para el futuro. Entonces tiene una base, un lema que es ni yo sobre ti, ni tú sobre mí. No impedir y no imponer. Este sería el lema de la foralidad en su máxima expresión. El fuero viejo, efectivamente, el de Vizcaya, que luego pues está ahí el tema del señorío de Vizcaya, que el señorío de Vizcaya no es un título honorífico, no es noble, es un título de representante. Quiere decir, cuando tú llegas a tener esa diputación foral de Vizcaya, ¿no?, que surge, pues cuando te tienes que relacionar internacionalmente, vamos a dejarlo, internacionalmente es con todos los que están alrededor tuyo en ese momento, y hay incluso con alguien que está mucho más lejos, pues el señor de Vizcaya cumpliría un poco la función del ministro de Exteriores de hoy en día. Y entonces también estaría ahí porque tiene el poder para poner paz, en el caso, por ejemplo, que ya hemos visto de las bandos que se enfrentaban, por ejemplo. El poder que le ha dado la asamblea de gentes, el en este caso pues sería Guernica o tal, le da el poder, el cual se reserva el derecho a quitárselo si no cumple. Cuidado, que es que ni eso tenemos con los políticos hoy en día. Vamos a hacer 400 millones de puestos de trabajo, te cogen, te hacen lo contrario y te jodes. De hecho, ya se rechazó a más de un señor de Vizcaya, que otra cosa es que luego coincidiera en un determinado momento que el señor de Vizcaya era rey de España. Bueno, eso ocurrió. Coincidió que era el mismo, recayó en la misma persona ese legado, ¿no? Sí, claro, recayó además pensando que no era el heredero a la corona de Castilla en ese caso, era el hermano del heredero, pero el heredero muere y al final el segundo hijo del rey toma la posesión, y entonces también puta casualidad, coinciden los dos. Señor de Vizcaya. Pero como señor de Vizcaya está sujeto a que no le rechacen sus súbditos, no me parece que hay otra palabra, los naturales, me parece que dice. Sí, los naturales. En los juramentos de, por ejemplo, de Fernando el Católico, que vino a jurar los fueros él solo, luego vino Isabel la Católica sola y luego vinieron los dos juntos, porque es que hay tanta historia. No decían que nunca vino a jurar. No solo vino la reina Isabel la Católica, sino que se fue hasta la isla de Ízaro, que está enfrente de Urdaibai, a la salida de la ría de Urdaibai. Se dio cuenta que no había escalones, que desde el embarcadero hasta donde estaba el monasterio, a él que era muy devota, había que subir por los riscos y mandó construirla. Puso el dinero para construir las 200 y pico escalones que había ahí. Ajá. O sea, que te quiero decir que sí que vino y dejó huella, vamos a dejarlo así. Uh-huh. En el fuero, por ejemplo, lo que comentaba Agus antes de la obligación laboral de trabajar 5 días a la semana, 8 horas diarias, 4 a.m. y 4 p.m. Pero en el fuero hay muchas más cosas que descubres, porque ahí están, hay que leérselos, porque ahí está, de ahí sacas tesoros que por desgracia todavía no hemos descubierto muchos, pero nos quedan muchos por descubrir. Por ejemplo, en el tema de la mujer. La mujer estaba representada, era también el representante de su familia en el voto foral, igual que el hombre. Probablemente esto podría estar debido, dado que los vascos salían, los vizcaínos, los vascos salían mucho a la mar, eran marinos, y también había muchos que, como dentro de esa hidalguía que decías, en el propio fuero está puesto lo que le tiene que pagar el señor de Vizcaya en caso de que quiera que los vizcaínos vayan a pelear, vayan a su ejército, porque claro, como eran hidalgos, no estaban llamados a levas ni llamados a... Sí, estaban obligados a... Obligados, eso es, y todo esto. Entonces, claro, como también había muchos enrolados en los ejércitos, pues así te digo que las mujeres en este caso tenían el voto foral, el voto que por familia, por caserío decimos, pero es por familia, quiero decir, cada familia tenía un voto en esa antiglesia. Y entonces podía ser una mujer igualmente que un hombre. Eso es. Y encima había otra cosa, y es que, por ejemplo, hay capítulos del fuero de Vizcaya Viejo en el que pone claramente que si el marido se arruina o tiene deudas, los bienes de la mujer no se tocan. Quiero decir, los bienes siempre están divididos al 50% entre uno y otro. Uh-huh. Entonces, si el marido tiene deudas, tendrá que tirar de sus bienes, pero los de la mujer no se tocan. Uh-huh. Tiene derecho al 50% en caso de que se separaran de alguna manera. El 50% era de la mujer y el 50% era del marido. Entonces, si la mujer hubiera tenido también deudas, las del marido no se hubieran tocado. Ajá. Esto estaba bastante bien estipulado en el fuero viejo, me llama la atención. Sería lógico que pusieran leyes que te interese a ti, porque ya que las pones tú, sería lógico que se legislara con la lógica, como han dicho a ti, María, con el sentido común. No, ¿y qué es lo lógico? Pues esto, porque hoy eres tú, pero mañana soy yo. Hoy parece que le quiero quitar a tu mujer, pero mañana a la mía, ¿qué? O sea, que no, que aquí tenemos que convivir. Y por ejemplo, el hecho de que dicen que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, yo creo que tiene esa reminiscencia, ¿no?, de los fueros, porque el hijo de un vizcaíno siempre era registrado como nacido en Vizcaya. Ya hubiera nacido en Cádiz, en Sevilla o en el otro lado del Atlántico, cuidado. Porque lo que reconocen los fueros también es que, en el caso de cuando se empieza la conquista de América y muchos vizcaínos se van a hacer fortuna en alta mar, hasta la tercera generación siguen reconociéndoles como nacidos en Vizcaya, con todos los derechos de hidalguía, de todos los derechos que tienen por los fueros de Vizcaya. Hasta la tercera generación, estamos hablando estando allí en el otro lado del Atlántico, en América. Y luego hay mucha gente que dice, los fueros, ¿por qué están escritos en castellano? Es que esto me llamaba la atención, porque es que, claro, hasta que no se tuvieron que poner por escrito y no los tenía que firmar ese señor de Vizcaya, ¿cómo los ibas a escribir en euskera? Si el señor de Vizcaya no los entendería, porque estamos hablando del rey de Castilla en este caso, o los señores anteriores que también habían sido los Núñez de Lara, Tello de Trastámara, hay un montón de nombres ahí, que es muy curioso cómo se entroncan las familias con todos esos nombres, es muy bonito porque te vas dando cuenta de cómo están todas las grandes linajes. Que da igual que se acabaran los Trastámara, que ahí seguían, que quiero decir que tienen ahí todavía mucho de otros linajes que hay en Europa o en la propia España, quiero decir, de todo. Y entonces están escritos en castellano porque lógicamente se tenían que llevar la copia a las Cortes de Valladolid para que se quedaran allí, porque ahí era donde se guardaban los... Ahí es donde alguien, para demostrar que era hidalgo, pues, podría decir cualquiera, no, yo soy vizcaíno. Bueno, ¿cómo demuestras eso, no? Y entonces creo que eran las Cortes o el Colegio de Ilustres de Valladolid, exigía la demostración para dar la vizcainidad, que se decía, de 8 apellidos vascos. Y de ahí viene lo de 8 apellidos vascos, que es lo que pedía que los que tuvieras, pues eso, 4, o sea, los abuelos por parte de pues fueran todos de aquí, ¿no? Y entonces, claro, si una vez demostrado, esa es una cosa que les jodía mucho. ¿A quién les va a joder mucho? A los nobles castellanos. ¿Por qué? Pues porque te venía un tío de campo de la hostia que era de Vicaría, pero era noble, no noble, o sea, no se le podía torturar, no se le tenía una serie de tratamientos de ser humano, de derecho, que el resto de la gente, pues que se jodan, ¿no? Digamos. Entonces, que vinieran estos que no eran unos tíos refinados y que demostraran pues su idealidad, pues era una cosa, pues que había que pedir por lo menos 8 apellidos. De ahí viene la cosa, porque nosotros no teníamos, los barcos no tiraban de apellido. Y decían, ¿cómo que no? No. Era la casa. La casa tenía el solar, tenía la solera. Entonces, es, por ejemplo, Urruti Coechea significa la casa de arriba. Entonces, el de esa casa, el que sería el de la montaña, más alto, era. Y le decían en la mili, en los años pues de los 30 y tal, decían, ¿tú quién eres? Yo, pues Urruti Coechea. ¿Qué era? ¿Que su apellido era Urruti Coechea? Bueno, era la casa, era Urruti Coechea. Entonces, si demuestro que las casas de las que vengo con abuelos, pues son todas, pues entonces me lo concedían, pero bien demostrado, había que demostrar con papel, por eso era importante que fuera y que se estuviera por escrito, porque entonces Vizcaya, digamos, era garante de que tú eras vizcaíno y no se te podía torturar. Una serie de cosas que yo estoy. Una anécdota de eso, por ejemplo, en la construcción del Escorial, los vizcaínos iniciaron una huelga, pero claro, les querían torturar, pero claro, no pudieron porque, aunque estaban fuera del territorio vizcaíno, seguían siendo hidalgos, que eso es lo que reconocía el fuero, que sean tratados así, allí donde vayan. Y es la base, digamos que es el nivel más bajo de un noble, ¿no? Algo que sería un prenoble o lo que sea, pero todos iguales, todos en ese sentido. El tema de todo este tipo de documentos es que reconoce hombres libres, ¿me explico? Ese es el tema. Hombres naturales, son los naturales de la tierra. O sea, son alguien que solo por haber nacido ahí, pues tiene su trocito de aquí, lo digo yo, lo que me parece, por ser nada, un ser humano aquí, ¿no? Perdona, María Jopa, no hay que hablar. Perdona, Marichu. No, me refería un poco a eso, ¿no? Que te reconocían no solo un derecho, sino, como luego veremos también con lo de las cartas pueblas y demás, es un poco lo que comentaba Katy. Hoy en día trabajamos por cuenta ajena, ¿no? Es un sistema de esclavitud súper avanzado, y si nos ponemos a ver cómo se organizaban por fueros, porque no estamos hablando, o sea, estamos hablando, bueno, del de Vizcaya, y tal, porque son, entre otros, los que más conocemos, que han logrado, ¿no? Y los que han logrado pervivir, ¿no? Sí. Pero que fueron sabidos en toda la península, ¿sabes? Efectivamente, estamos hablando de Valencia, León, Sahagún, Benavente, Logroño, Toledo, Cuenca, Teruel, Jaca, Zaragoza, Lérida, Córdoba, ¿me explico? Estamos hablando de un montón de... Pues que al Imperio Romano y sus descendientes no le haría ninguna puta gracia, lo mismo que a los reyes y a los supernobles, y cuanto más quiten de todos los lados de eso, pues mejor para ellos y peor para la gente de abajo, ¿no? Sí, porque además os voy a leer, por ejemplo, pues alguna de las párrafos del fuero, para ver cómo lo decía, por ejemplo, en el fuero de 1526, ¿no? Ningún prestamero, ni merino, ni ejecutor alguno sea osado de prender persona alguna sin mandato de juez competente, salvo el caso de infragante delito. Si se sucediera y el juez competente ordenara la libertad, que se le suelte y que cualquiera que sea la causa o deuda porque está preso. Eso. Cualquiera que sea la causa o la deuda por la que está preso, cuidado, porque si algo no te pueden meter en la cárcel sin juicio, sin haberte, eso es, y la inviolabilidad del domicilio, que por cuanto de derecho es que a cada cual su casa de vivir sea tuto refugio, y los vizcaínos notoriamente son hidalgos que por deuda alguna que no desciende de delito. Ellos no pueden ser presos ni las cosas de su morada, ni armas, ni caballos ejecutados, y que en Vizcaya, salvo deuda de delito, ni prestamero, ni merino, ni ejecutor se ha osado de entrar a hacer ejecución alguna. O sea, tenía que seguir unas normas para poder acceder a esa persona. No podías venir aquí por orden del rey y llevarse a uno y no dar explicaciones de dónde lo han llevado, ni qué es de dicho. No, no podían. Y si eso ocurría, se tendría, o sea, automáticamente saltaba el recurso de la anteiglesia e iba a las juntas por... Claro, todo esto movilizaba a la gente desde abajo. Cualquier... y además, es algo que a mí me llama la atención, porque como has dicho tú bien, a los reyes no les interesaba. Y entonces, esto es algo que los reyes católicos asumen como una... ¿no? Por ahí habéis dicho antes también que me ha gustado lo de monarquía, una especie de monarquía federal de territorios ibéricos, de comunidades, de estados, llamarlo como queráis. De pueblos. Mancomunidades, como queráis. Pero que tenían algo que el propio Engels realza en algún escrito suyo, y es el funcionamiento de las cortes españolas era, y es, bueno, en ese momento era totalmente, ahora ya no, he dicho es, pero no me refería a que fueran ahora. En aquel momento, las cortes españolas no pueden compararse ni con un Estados Unidos ni con un parlamento inglés, por mucho que digan que allí sí que hay una democracia mucho más representativa. Que estaba más avanzada aquí, ¿no? Por supuesto que estaba más avanzada aquí. Bueno, aquí, en Iberia. Vamos, en este caso en Valladolid, que era donde estaban las cortes de Castilla, porque el rey tenía que ir a jurar a las cortes. O sea que había muchos pueblos, cuando pueblos me refiero a, no a un pueblecito, sino a un grupo de gente con el mismo idioma y tal, importantes, que se interrelacionaban sin necesidad de que viniera un imperio, un Napoleón, un Julio César, a sangre y fuego, a imponer por cojones una manera de hacer las cosas todos igual, ¿no? Joder, pues la mira, Revolución Francesa. En el caso de Carlos I, cuando llega aquí, viene de haber sido, ¿cómo se dice?, impuesto, considerado el emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no?, si no me equivoco. Y cuando llega aquí, vuelve de Alemania, pues las cortes se reúnen en Valladolid para tomarle juramento. Carlos se niega a aparecer, envía representantes suyos para que le tomen el juramento a las cortes, y le dicen las cortes que no, señor, que es usted el que tiene que venir aquí a jurar las cortes, que son las cortes las que tienen el poder. Entonces, lo que viene a decir Engels es que realmente tenían esta monarquía, limitaba el poder del rey, asegurando, evitando ese absolutismo al que ya se estaba haciendo, ese absolutismo se estaba haciendo ya paso en Europa, se estaba dando paso en Europa. El Carlos I de España, V de Alemania, venía de los países de Holanda, de los Países Bajos, de Flandes, ¿no? De esa educación que, bueno, ya venía. Que no hablaba ni el idioma, aquí no hablaba ni castellano ni nada que se le parezca. Y como es lógico que le ocurra con unos hombres libres, dijeron, ¿cómo? ¡Qué chulo! ¡Qué no, no, no! Y se levantaron. ¿Pero quiénes? ¿Los vascos? No me acuerdo los vascos si estaban en el ajo, pero creo que no. Creo que eran todos los castellanos, sí, la gente de Castilla, que dije, ¿cómo? Y tuvo una revuelta de tres pares de cojones, ¿no? Sí, no, es que además las cortes le dijeron, habéis de saber, señor, que el rey no es más que un servidor retribuido de la nación. Y entonces tal fue el principio. El rey no es más que un servidor. Retribuido de la nación. De la nación. Eso las cortes de Valladolid, las cortes castellanas, ¿no? Y pues parece que se ha perdido algo, ¿eh? O sea, entonces le dicen, si usted no viene aquí a jurar las cortes y no va a jurar los fueros del país, que hay por todo el país, no será reconocido jamás como rey de España. Entonces llega la hostilidad entre Carlos I, entre las ciudades, entre las intrigas reales, está ya la insurrección de Castilla, de los comuneros, y bueno, esto es lo que lleva a tener un estado absolutista, que cuando alguien se levanta con toda la razón, porque así se ha hecho siempre en esta tierra, y vienes tú a querer ser el rey absoluto, y que tienes un ejército absoluto, y entonces acaban todos. Pero bueno, al final, a sangre y fuego, a asesinato puro, violencia pura, latrocinio puro, pues se somete a los levantiscos. Padilla, Bravo y Maldonado, eso estudié yo de chaval, supongo, sí, que fueron, no me estaré equivocando. Es que acaban... los ahorcaron o qué, los ajusticiaron públicamente, sí, cuando los cogieron. Sí. O sea, así se hizo quitarle... así se quitó el poder del común, pueblo. El poder de común. El poder común, ¿para qué? ¿Para dárselo a la Caperucita Pérez? No, para quedárselo ellos un tío que ni siquiera hablaba el idioma y le importaba tres cojones hacer feos a su propia población. ¿Que habría chupaculos? Pues hombre, que evidentemente tuvo que haberlos para que le saliera bien a este tío, y que entre chupaculos y violencia y la amenaza de la violencia, pues se eliminó esto. Entonces, claro, pues toca los cojones que quede alguien sin eliminar de esto. Todos los de arriba encantados de que esto funcione así. Bien. Sí, no, es lo que iba a decir yo, porque luego, por ejemplo, está el caso que os he dicho de las constituciones de Estados Unidos y del Parlamento inglés, el sistema parlamentario inglés, en el cual tanto Simón de Montfort como el segundo presidente americano, John Adams, se dan una vuelta. Simón de Montfort es por la zona del País Vasco francés, digamos, ¿no?, que también había desarrollado, porque Francia también lo había desarrollado. Luego esto se lo cargó todo la Revolución Francesa en Francia, y Carlos I empezó en España, vamos, con la revuelta de los comuneros y cómo acabó. Y entonces, claro, cuando tú te das cuenta que realmente cuando John Adams viene por Vizcaya, pues se pasea por aquí, se estudia los fueros. De hecho, hay algún fuero original que está guardado en Filadelfia, en una de las más antiguas registros de derecho, ¿no? Porque además tú decías que había un montón de abogados en Filadelfia. Bueno, pues este señor, lo que es la Constitución americana, tiene muy pocos artículos para todos los estados, y luego le deja a los estados la articulación propia dependiendo de qué necesidades tiene, porque eso ocurre aquí. No es lo mismo una villa marinera que una villa de montaña, que una villa que tiene productos, o sea, que elabora un campo y tiene para plantar. Cada uno tiene unas necesidades que cumplir y tiene unas... no puedes meter lo de la montaña en el mar ni lo del mar en la montaña, lógicamente. Pues en Estados Unidos más o menos se copia de esta manera, y por eso ahora me está llamando mucho la atención, porque están llamando mucho los americanos a esa primera constitución, y yo ahora entiendo muy bien por qué se llama tanto a esa primera constitución, porque luego, claro, como con el señor Carlos I, también allí han perdido también alguno de esos apartados, o se ha delegado, o se ha apartado de momento, digamos, no está borrado, pero o no está en uso, o se ha hecho algo que lo sobreescribe. Entonces, hay mucha gente que está diciendo que, claro, esta pérdida de poder también que están detectando tiene que ver con arañar ese poder al pueblo a través de todas estas... Sí, y las normas básicas, artimañas, simples, pero que una de las cosas que hacen es limitar los posibles acaparadores de poder, y este tipo de gente, por decirlo suave, pues ponerle unos límites claros que esto no puedes hacer, y ni esto, ni esto, ni esto, entonces no puedes, que les dificultar mucho que se toque la toma del poder. Lo que pasa es que, bueno, luego todo tiene su... pero hay que limitar desde abajo al de arriba. No ha cambiado el mundo, es decir, claro. Sigue saliendo el sol por la mañana y se oculta por la noche. Por ejemplo, me iba a decir lo que Carlos Marx. He citado antes a Engels porque Engels hace un estudio muy y lo tiene escrito, vamos, sobre el tema de la foralidad y del poder limitado del rey, porque claro, lo pone a las Cortes de Castilla y Valladolid por encima de lo que se pueda dar en todo momento en el resto de estados, digamos, de Occidente. No hay nada igual a lo que era aquello. Y entonces Carlos Marx dice que efectivamente el sistema foral es casi es la democracia llevada casi casi a la perfección, ¿no? Pero también dice que los pueblos reaccionarios deberían de ser eliminados de la faz de la tierra, y entre ellos habla del pueblo escocés y del pueblo vasco, por cierto. Claro. Y entonces es poco contradictorio. Pues no, porque te joderían la supuesta democracia de los demás, no sé qué, y no podrías cerrar el círculo bien para coger el poder de todo Cristo. Entonces te dificultarían. Y solo por eso son reaccionarios, porque no les sale de los cojones, pues que al final... solo voy a hacer una última aportación ya, luego os dejo a María y a ti, que también tenéis que hablar. Tenéis que hablar también luego de las cartas Puebla, que también son muy importantes, porque esto es todo. Lo de las cartas Puebla es que nos vamos hasta el 800 y algo, ya veréis a María después. Esto es alucinante, desde cuándo tenemos aquí constancia de lo que tenemos que hacer para poder elegir nuestro destino, no el futuro, en nuestra sociedad. El Imperio Romano, me imagino que también sería lo más enemigo posible de todas estas tipos de cosas, y aún así tuvo que tragar y lidiar con muchas de esas cosas, pero no os extrañe que hayan estado luchando para que lo olvidemos y se olvide, y para quitarlo y que no ni siquiera nos imaginemos que teníamos esas esos poderes y ese equilibrio de poder. Por eso la Edad Media es muy media, muy oscura, muy no sabemos nada. Sobre todo la baja. Para que no te enteres. Claro. Sobre todo la baja. Bueno, en el caso de Francia es muy curioso porque cuando Francia, efectivamente, has dicho tú que se va a esa revolución, que salta esa revolución de la Ilustración, ¿no? Ese cambio totalmente hacia un Estado moderno, ¿no? Que se hace con un idioma y con unas costumbres que son las de los francos, un idioma que hablaba el 30% de toda la gente que estaba en ese territorio que ahora mismo podemos ver como Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se hacen las primeras asambleas constituyentes, ¿no? Quiero dejar muy claro que ahí en la asamblea constituyente están el rey, el clero y el tercer estado, que son los comunes, pero son los burgueses, cuidado. Los comunes no es lo mismo que lo comunal ni lo común, ni el bien común. Los comunes vienen de esa revolución francesa en el cual ese tercer estado que quería tener ese poder, esa cuota de poder que ya tenía por su propia riqueza, pero no la tenía por el abolengo, pues se llama a ser el representante no solo de ellos, sino de toda la tierra llana, de todos los que supuestamente eran esclavos, pero es que no eran esclavos, eran gente que tenía fueros. 8 naciones reconocidas, un montón más de idiomas, pero 8 culturas prácticamente, los bretones, los del lenguaje de Oc, occitanos, que también está Languedoc, Occitania, está los aquitanos, los gascuños y los vascones, que no son iguales, los de Alsacia, los francos, o sea, fijaos, los borgoñeses también, que también están muy relacionados con el tema de las monarquías de los Trastamara, por cierto, es muy curioso ese linaje. Pero todo esto tenía sus fueros. Se hizo con libertad, egalité y fraternité, y a tiro limpio y a sangre y fuego. Mm. O sea, aquí no hay. Y todos iguales, café para todos. Pero al final. Pero para todos no fue. Claro, y además había una cuota, todavía hay algo más importante también dentro de lo que es el estallido de la Revolución Francesa, y es que te decían que estaba el pueblo muerto de hambre. No. En ese momento el pueblo tenía cosecha. Se murió de hambre después cuando se empezaron a revolucionar, a quemar campos y a hacer disturbios. Entonces, claro, cuando vienes, es que hablábamos hace 2 o 3 semanas de lo del tema de los comunes, que la gente entienda que estos comunes vienen de esa revolución que acepta Estado, acepta al rey y acepta al clero. Y se manifiesta como la representante del resto. Pero tiende a la confusión el lenguaje y además claro. Probablemente adrede comunes, ¿no? Comunes, que no, que eres burgueses. No es lo mismo lo común, el bien común y las propiedades comunes, comunales, que los comunes. Y entonces, uno ciudadano libre es un natural, que es natural de donde sea, de allí, y entonces solo por eso debería ser, y eso es lo que nos quieren quitar, que seguramente estuvo mucho más extendido. Incluso durante el Imperio Romano había que andar con cuidado para tocar los cojones a los iberos. Hoy en día ya vemos que no es así, ¿no? Que hemos cedido todo tipo de soberanía y nos parece tan normal ser unos don nadies en nuestra propia casa. Pero no era normal y por eso nos lo esconden. Y para que le parezca que esto no se puede volver a recuperar es simplemente porque nos han educado en ser simplemente votantes cada 4 años. Porque si tú vas desde pequeño a las juntas, tú te vas educando en la actividad y en la participación de tu propia comunidad. Pero en este caso no les interesa tener a la gente formada en derecho, no les interesa tener a la gente formada en conocimiento de cómo defender lo suyo, les interesa que vayan, depositen el voto y una cosa, si por lo menos tú votas en Bilbao y el diputado que sale en Bilbao va allí a defender lo de Bilbao, pues cada uno va a defender lo suyo en un momento, pero es que no, en el momento en que votas y sale el diputado va a defender a España. Y entonces esto es algo que las juntas sí reconocían. Es la manera de hablar, porque ¿quién es España? ¿Los pobres? No, ese es el problema. Ese es el problema. Pero claro, en las juntas, por ejemplo, los diputados que se juntaban allí, en los junteros, venía uno de Bilbao, otro representación de otro, pero cada uno iba con los intereses de su, de antemano con los intereses de su aldea, de su pueblo, de lo que sea, de su villa. Que es lo que le daba poder. Exactamente. Y cambio, a defender unos intereses concretos. Y en cambio ahora tienes que aceptar lo que hace el gobierno siendo un diputado. Quiere decir, no puedes, ni siquiera lo que pase en tu tierra, estás dotado de poder para poder reclamarlo, quiero decir. En este parlamento, pseudo-parlamento, como lo queráis llamar, pero yo creo que no es que lo hayamos cedido, es que nos lo han ido birlando porque, claro, es que nos han distraído tanto. Mira, la manera más fácil de entender que buscaban convivencia y acuerdo y convivir, y no poder personal para Y eran diferentes, es que estaban prohibidos. Curas y abogados. Exacto, a las juntas. A las asambleas, a todo por lo tipo menos en Vizcaya, sí. En gran parte de. Y no, ¿por qué? Porque esos retuercen la realidad, no. Gente normal, curas y abogados, retorcimientos de la historia, que si tal, cosas mentales. No, vamos a ver, ¿qué necesitamos? Pon un bosque, no sé qué, un puente, pon, y déjate de hostias, que esto es enseguida. Y entonces estaban prohibidos, perdón, porque no son nadie en el pueblo, no son. No son naturales, comunes. Tienen y sus luego, intereses y entonces no pueden entrar aquí. Y bueno, luego lo comentaremos porque. Bueno, vamos a ver. Sí. Las cartas Puebla, que me parece muy interesante también. ¿Qué os iba a decir, chicas? ¿Os parece que ponga un tema que lo presentas tú, María, que lo has traído tú, y ya nos das caña con las cartas Puebla automáticamente seguido? Sí, bueno, lo primero quería comentar también. Sí. Que la Constitución Española del 78, que sé que no es decir mucho, uh-huh. Me refiero en cuanto a que vemos como un montón de cargos, desde policías hasta todo lo arriba de la pirámide, la juran y la incumplen todos los días, pero reconoce la vigencia de los derechos históricos, ¿no? Uh-huh. Y es gracias a eso que, pues, Navarra y el País Vasco pues han sabido hacer bien su trabajo, ¿sabes? Y lo que tenía que hacer la gente era ponerse a mirar qué pueden ellos arrascar históricamente en cuanto a derechos, porque está claro que el sistema al que nos llevan nos hace esclavos y es completamente injusto. Entonces, bueno, pues si te quieres agarrar algo, ponte a mirar, que si se lo han cargado será por algo, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, pues en cuanto al tema, un tema de la Vallecana Sound System, que se llama Entra y que a mí particularmente me encanta, ¿no? Que no se pierdan las costumbres. Dale, sí, señora, que va muy bien con este programita, de verdad que en sí. En Guardamar conocen a la Vallecana Sound System. ¿Ah, sí? ¿En Guardamar sí. conocen? Sí, a ver, hay vallecanos, sí. Esta canción hay que sentirla, niño. Vente tú pa' acá, vente tú pa' acá, vente tú pa' acá, vente tú pa' acá. Especial dedicación a asociaciones vecinales. Ya está ese enosida culturizando a los chavales. Organizando eventos en los altos, los arenales. En la iglesia roja dando comida y pañales. En Atalaya rehabilitando un espacio. Con el APA en la villana paralizando un desahucio. Todos los marineros que no creen en el naufragio. Que crearon la pandemia y esparcieron el contagio. Un sentir que repudia la derecha. Ateneo republicano, la yesca, la brecha. Todos los colectivos que prendieron esta mecha. Que tiraron las semillas y hoy recogerán cosecha. Yeah. Viva mi barrio y sus gentes. Si en un mismo barco vamos a contracorriente. Si nos sentimos diferentes. Bienvenidos a este valle, municipio independiente. Porque la verja está abierta. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. Las calles huelen que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran las costumbres. Porque la verja está abierta. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. Las calles huelen que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran. Bucaneros, Joe, románticos, barrionalistas. No somos pacifistas, uno más que se alista. Mis armas son, mis letras y esta pista. Todo nuestro apoyo al movimiento antifascista. Me explico, por si la cosa no anda clara. A todo el que nos mida le medimos con la misma vara. No estamos en contra, damos la cara. Porque no somos de Gandhi, somos más del Che Guevara, ¿sí? Y aquí seguimos los comanches en el terreno. Donde se crió mi padre y vino a prosperar mi abuelo. Las avispas defendiendo el avispero. Y que se sigan criando tomate rojo en la puerta la quiero. Entra, porque la verja está abierta. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. Las calles huelen que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran las costumbres. Entra, porque la verja está abierta. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. Las calles huelen que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran las costumbres. Nuestro aprendizaje, nuestra sangre fría, nuestra inspiración, nuestra poesía, es nuestro barrio obrero, es nuestra rebeldía, donde todos los vecinos nos damos los buenos días. Adelante, Marichu. ¿Qué son las cartas Puebla? Perdón, me muteé. Adelante, Marichu. ¿Me oís o no? Sí, sí, te oímos, te oímos. Perfecto. Te oímos. Bueno, pues las cartas Pueblas o cartas de población, que también mucha gente llama cartas fundacionales, preceden a los fueros, ¿no? Y además muchos historiadores... hay, bueno, diversidad de opiniones, pero hay una gran parte de ellos que opina que son lo mismo, ¿no? Por así decirlo, lo que a lo mejor las diferenciaría sería que se otorgaban con el fin de la repoblación de un lugar, ¿no? Entonces, si comparamos esto... Con lo que pasa hoy en día cuando tú compras un pueblo o ocupas un pueblo abandonado, que encima de que pones tú todo el dinero para arreglarlo, de tal y cual, cuando lo tienes todo genial vienen a cobrarte los impuestos, pues en las cartas Pueblas, por ejemplo, la más antigua que podemos nombrar, que la tengo aquí, discúlpame, que es la de Brañosera, bueno, pues no la vamos a leer entera, pero por así resumirlo, concede una extensión de terreno a ciertas familias que van a ir a trabajar esas tierras, a ocuparlas y demás, y también a gente, a otras personas que quieran ir a vivir allí, ¿no? Me parece súper importante, por ejemplo, que tú trabajas las tierras... lógicamente no te libras de pagar al conde del lugar y al conde al rey y no sé qué, no sé cuántos, pero va en un porcentaje a lo que la tierra da, ¿no? Claro, y el rey se lleva de ventaja que tiene esa tierra pues ocupada con súbditos de él y no de otro. No se tiene que preocupar, le saca una serie de rendimiento, la gente de allí saca una serie de beneficios y sobre todo... él no se mete en cuánto sacas de ahí. No sé si me explico. No es como ahora que ves cómo en Huelva la fresa se pudre o en La Rioja tienen que usar uvas para hacer mermelada, ¿sabes? No sé qué, porque no puedes usarla toda o venderla toda, ¿sabes? Sí, yo he visto tomate raf del buenísimo en El Ejido concretamente, pues miles de toneladas tirarlos por motivos, claro, de precio y de tal. En Valencia no, y porque te ponen un tope de lo que puedes recoger, absurdo, y lo demás no lo puedes recoger, además se pudre, no sé, es que es como todo como absurdo, ¿no? Entonces, ese absurdo no se veía en nada más y nada menos que en el siglo IX. Estamos hablando del 13 de octubre del 824, que se dice pronto, en el que parece que dentro de que podamos estar más de acuerdo o menos con ciertas cosas, por así decirlo, este tipo de los fueros, las cartas Pueblas y demás, establecen, por así decirlo, el equilibrio para evitar monarquías autoritarias, ¿no? Y al final, con esto de la democracia y no sé qué, nos la han metido hasta el fondo. Y no tienes absolutamente, prácticamente ningún derecho por nacer en ningún sitio y tal, y todo esto de la de las autonomías es totalmente de risa y demás. Y lo que hace falta, de verdad, es que la gente compare, se informe, se las lea, las diferentes que a las que se tiene acceso, y realmente vea lo que puede llegar a conseguir, porque Katy me ha mandado muy amablemente una entrevista que le hacen a Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera, en la actualidad, ¿no? Y habla de que el fuero es la carta fundacional de la propia institución municipal. Y él lo que pide es que se reconozca, o lo que al parecer ha llegado a conseguir, es que se reconozca a Brañosera como la fundación, ¿no?, del primer ayuntamiento y demás. Uh-huh. Y me sorprende, teniendo un documento que otorga tanto, uh-huh, que no lo quieran utilizar más. Uh-huh. Porque no sé si recordáis que estuvimos comentando ayer, cuando hablamos los tres, uh-huh, lo de las diferentes opiniones. Uh-huh. A mí me ha parecido muy... Bueno, me ha parecido interesante la opinión a favor, ¿no?, de la organización del País Vasco en el siglo XVI y demás. Y hablo de la imagen del País Vasco de esa época a través de un embajador veneciano, Andrea Navallero, supongo que se dirá como sea, porque yo italiano ni papa. Entonces dice, toda la tierra está muy poblada, no habiendo bosque ni montaña que no esté lleno de gente. Además de los pueblos, hay infinitos caseríos, en los cuales viven los más nobles, creyendo ellos, y así se tiene por cierto en toda España, que la verdadera nobleza está en este país. No se puede hacer mayor lisonja a un grande de Castilla que decirle que su casa tuvo origen en aquella tierra. Esto lo creen la mayor parte de los grandes, y en efecto se ve en aquellos bosques el origen de las más nobles familias y casas de España. Son muy buena gente de guerra, así por mar como por tierra, y no creo que en toda España haya tantos hombres valerosos como en esta región, lo cual podrá ser por la aspereza de la región en que viven. Navegan mucho porque tienen muchos puertos y naves que hacen con poco gasto, por la abundancia de roble y de hierro de que disponen, y la estrechez del lugar y la abundancia de gentes les fuerza a buscar su medro fuera de su patria. Esto explica muchas cosas en muy poco tiempo, si te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que es un sitio donde tienen lo que necesitan para prosperar, para que todo el mundo viva bien. ¿Me explico? Necesitan roble, necesitan hierro, está ahí. Uh-huh. Además, bueno, pues cuando habla de hombres valerosos, yo interpreto que habla de gente que lucha por lo que cree, ¿no?, y que no se esconde y demás. Y bueno, pues a lo mejor por eso... Pues resulta que naces, y se te considera por nacer un ser humano de pleno derecho, ni más ni menos que cualquier otro, pues vas y te lo crees al final y no te sale de los huevos que nadie por su... por que nadie es más que otro porque sí, no, de hermano, ni no eres más que yo, no eres menos, pero no eres más. Entonces esa mentalidad de hombre libre que estaba extendida antes por toda la península, y lo dice Virgilio, y lo dicen durante miles de años, dice este Virgilio, que tienen diferentes modos de tal, pero que tienen algo en común. Hablaba de la península ibérica, ¿eh? No, Virgilio, no de los vascos, ¿eh? Entonces, pues claro, si tú tienes esa mentalidad... Solo voy a decir una cosa. Los guerreros en Iberia, parte de ellos, igual no todos, es que estamos aquí hablando que cada cual es cada cual, pero me parece, creo recordar que eran Numancia, los numantinos, pero decían lo siguiente. Soy hombre porque soy libre. y soy libre porque soy hombre. Y era además un grito de guerra y preferían morir antes que les esclavizara Roma u otros de estas gestas de esas. Aquí ha habido muchas porque los guanches. Es como un gorrión, tú un gorrión le quieres poner una jaula y se te muere. Eso es, entonces, sí, el caso de los guanches es igual. Le cuesta acostumbrarse a ese tipo de persona. Claro, una vez que lo hemos perdido por generaciones, pues es otra cosa. Y nos lo oculta, claro, tontos no son los de arriba. Yo tengo otra visión diferente del País Vasco. Sí, bueno, si da, bueno, de estas tierras, vamos a dejarlo luego así. Nos sigue contando Marichu. Sí, voy a decir, en este caso es el cronista Alonso de Palencia que acompaña a Enrique IV en su viaje pacificador a estas tierras. Enrique IV, al que, por cierto, la Junta de aquí, de Guernica, le había retirado el apoyo como señor de Vizcaya y le había pedido a su hermanastra, porque era hermana por parte de padre, Isabel, la que luego fue Isabel la Católica, Isabel de Castilla, que fuera la señora de Vizcaya. O sea, que por ahí se porque inició, había vendido tierras incumpliendo el contrato que hay en los fueros, que son y las tierras no se pueden. No, el señor no puede disponer de esas tierras, digamos, ¿no? Bueno, pues este Alonso de Palencia, que acompaña a Enrique IV, dice: navarros, vizcaínos y vascos viven desgarrados por sangrientas banderías y eternas e implacables rivalidades que consumen a los de Vizcaya y Guipúzcoa y consumen las riquezas de sus expediciones marítimas y de los frutos que la tierra produce. Todos ellos se entregan al robo y tratan de engrosar las fuerzas de sus partidos en juntas y convites entre sus parciales, en que gastan la mayor parte de su tiempo. No obedecen las leyes ni son capaces de regular su gobierno. Su idioma y costumbres no tienen ninguna comparación con otro pueblo ni semejanza. Solo en la avaricia igualan, si no superan, a los más ávaros, que aun entre padre e hijos hay usura. Y a las veces conceden amigable hospitalidad a los viajeros, pero siempre sedientos de su oro, asaltándolos con frecuencia en su persona, en su penosa marcha por esos bosques, y como reclamando su compasión, pídenles un generoso donativo o una bondadosa liberalidad con humildes palabras que truecan en amenazas de atravesarles con sus ballestas y saetas si no acceden a estas peticiones. Y luego, satisfechos por lo general con unas cuantas monedas, no solo se consagran a la seguridad del dadivoso, sino que además se ofrecen a acompañarle por un trecho del camino para que no caiga en manos de otros asaltadores. Llegados a su hospedaje, todos restauran las fuerzas en su mesa y a falta de vino, que es el país, en el país tiene un alto precio, el huésped viajero ha de cuidar de alimentarlos abundante y opíparamente con sidra y pan exquisito. Pero todas estas faltas las disimulan con el pretexto de su antiguo abolengo, del singular esfuerzo de su ánimo y de su consumada destreza. Bueno, tengo que decir que Alonso de Palencia no habló muy, para venir acompañando a Enrique IV parece mentira luego lo que habla del señor, ¿sabes? Es otro de los que apoya a Isabel, es curioso. El que ha contado antes, María, era un comerciante veneciano, un embajador veneciano, este me era parece. Un pacificador. Sí. Bueno, pues quizás tuviera unos intereses. Decirle a Alonso de Palencia que es una clara muestra de que en el siglo XV ya existía la propaganda y además sí, señora. La manipulación de los más media, porque este señor posteriormente estuvo también en la corte de Aragón ayudando al sí. padre del católico. Y después, en un movimiento desesperado ahí que tuvieron, estuvo incluso trabajando para los católicos. Sí, señora. De hecho, el de la boda de ellos hizo, bueno, pues eso. O sea, que era un experto en decir. Explicaba a los invitados y, o sea, era. Prensa del corazón. ¿Eh? Sí, señora, porque además, entre otras cosas, acusó a Enrique IV de homosexualidad, ahí donde le tenéis. Uh-huh. Porque no tuvo. Enrique IV tuvo el problema que no tenía hijos, y entonces su hija, que no era. Había muchas dudas sobre su paternidad, era Juana la Beltraneja, la conocida como Juana la Beltraneja. Y entonces, este claro. Era el sol que más calentaba. Eso es, y este hombre desde un principio estuvo, sí, señora, porque además fue. Me parece que fue el cómplice de hacer que la boda. Porque ella me parece que le había prometido a su hermano, Enrique IV, que no se iba a casar con, que se iba a casar con el rey de Portugal. Y se casa secretamente con Fernando de Aragón y este señor, el de Alfonso de Palencia, está ahí. Es que ellos se apoyaban en una bula que ya no tenía validez. Uh-huh. Y ahí hubo, o sea, en realidad la boda de los católicos no era, por así decirlo, de cara a la iglesia, uh-huh. Realmente válida, ¿no? Uh-huh. Porque era una bula que habían firmado cuando ellos eran pequeños, porque los habían prometido en un momento dado, pero ya habían pasado varios papas desde que, sí, que se había firmado. Entonces, bueno, ahí hicieron un trapis, con perdón de la expresión, pues con el obispo de Toledo, sí, que fue el que los casó, y fue él, ¿no? Fue el Mendoza. Bueno, pero el trapis era con él. Él fue el que se dedicó, la falsificó un poco. Y posteriormente, pues en otro encuentro con la iglesia, como que se la ratificaron, ¿no? Pero les costó un poquito, o sea que en realidad... Y ella como que había afirmado que su hermano tenía algo que decir, ¿no? Pero ella por ahí no pasaba, por lo de que su hermano tuviera algo que decir en cuanto a que se casara con alguien. Nunca tragó por ahí. Además la intentaron casar pues con todos los... ¿Cómo se dice? Los príncipes de los europeos. Para empezar, con todo lo que la alejara del trono en cualquier modo. Mi ignorancia, tengo una pregunta. Ah, que tiene una pregunta. Es que no se te oye, Jenny. Perdona, tengo una... Con toda mi ignorancia, tengo una pregunta. ¿Tuvieron hijos, María, estos dos? ¿Quién? ¿Los católicos? Sí, tuvieron unos cuantos, ¿no? Sí, unos cuantos. A pesar de... todo. Sí, es que aquí lo que estaba claro, como dice María, lo que querían era alejar a la Isabel de aquí, ¿no? Le casaban con todos los que estaban muy lejos, ¿no? Le claro, querían casar. Eso es, porque no, porque sabían que lo de la Beltraneja se sostenía con pinzas, uh-huh, y entonces contra más lejos estuviera ella y antes la casaran, mejor, porque claro, la Beltraneja era mucho más pequeña. De hecho, en un golpe así de por así decirlo, de cara al público, la católica es la madrina de bautismo de la Beltraneja, ¿no? Claro. O sea, ahí era toda una trama, porque primero habían intentado con su hermano, que murió muy joven, sí, eso es, pues echar a Enrique IV. Ahí había una serie de gente que tenía mucho poder y quería más. Es lo malo de ceder todo tu poder pues a un rey o tal, es que luego encima hay... un nido de cuervos igual en vez de una corte y cedes todo a todos los más ambiciosos déspotas y egoístas del puto país que están ahí batiéndose el cobre para el poder y tú les has dejado todo, tú no pintas un pito. No, hombre, hay que limitarles, ¿no? De hecho, Fernando el Católico, antes de que muriera su padre, hacen una jugada por la cual al equivalente de los comuneros, que no me sale el nombre desde ayer, en Cataluña, pues derrogan, por así decirlo, esos fueros o esa carta o ese contrato que tenían con ellos en cuanto a la organización de las tierras y la manera, ¿sabes? Y el territorio y demás. Y ¿qué pasa? Que los señores feudales, por así decirlo, hay en un momento dado incluso una denuncia de que quieren volver al derecho de pernada y no sé qué, porque claro, una vez revocados todos esos derechos, pasan a ser esclavos, ¿no? ¿Sí? Y ahí lo tuvo, claro, ahí lo tuvo muy crudo el católico con ellos, tuvo que negociar. Sí, es que... Me has recordado algo que ocurrió en Santander, además, porque tiene que ver con eso de que querían revocar esos derechos y tener a la gente de esclavos, ¿no? Uh-huh. En el caso de cuando se hace la Reconquista, digamos que hay momentos en los que a los señores que acompañan a los reyes, claro, se les da ciudades y se les otorga pues su ciudad, ¿no? Cuenta además que esta gente, en concreto este matrimonio, no solo pasaban a tener en la península ibérica un amplio territorio, sino que además estaban metidos todo el rato en guerras, reconquistas, descubrimientos, entre comillas, y demás, ¿no? Entonces, había veces que para negociar, pues a lo mejor... el señor que se sentía el que más mandaba en la tierra, ¿no? El que te estaba administrando, por así decirlo, el impuesto, pues quería más y quería que revocaras los derechos de la gente que estaba trabajando en esas tierras, ¿no? Jope, es que le damos casa, trabajan 8 horas, no sé qué. ¿Me explico? Sí. Y entonces en ese momento... Solo trabajan 8 horas, esos que trabajen claro, como aquí, 16. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a ti el Vaticano, ¿sabes? El Papa de Roma te está dando en el culo, ¿sabes? Porque resulta que le has engañado y te has casado así de tapadillo. Sí. Y además me estás diciendo que me vas a dejar para dentro de 5 o 6 años lo de la reconquista de Granada porque estás ocupado en otras cosas. No sé si me explico. Sí. O sea, es todo una... Sí, sí. Y bueno, pues... Yo iba a contar, en el caso de Santander, por ejemplo, cuando se acaban las ciudades del sur, empiezan los reyes a entregar ciudades del norte. Y una de ellas, la que otorgan, es al Marqués de Santillana, Santander. Y claro, le otorgan al Marqués de Santillana, Santander, con toda, pudiendo hacer y deshacer y solo respondiendo ante el rey, ¿no? Entonces hay un momento en que hay una... Se rebelan los de las villas marinas, ¿no? Se rebelan la gente del pueblo precisamente por ese, lo que dice María, por ese vuelta al esclavitud. Absolutismo, el sí. Absolutismo, exactamente. Y piden ayuda porque ocurre una cosa, y es que en aquel momento había una hermandad de las marismas que era libre, soberana e independiente de todo el mundo. Que daría para un programa entero, porque tiene mucho que ver con la ley marítima futura y la posterior ley inglesa del mar, ¿no? Que es la que está en vigor. Bueno, pues esta unía a villas de Cantabria, villas de Vizcaya, villas de Guipúzcoa y villas del sur de Francia en la misma hermandad. Entonces, las villas de Cantabria piden ayuda y ahí para allá se van los de Zumaya, los de Bermeo, los de Lequeitio, a decirle al rey, bueno, ayudar a esa rebelión y a decirle al rey que qué pasa aquí. Y automáticamente se tiene que desdecir y le tiene que retirar ese poder al Marqués de Santillana. Claro, ese porque caso. Te viene una flota entera marítima, que es la flota en el fondo de Castilla, si tú te llevas mal, pero unidos entre ellos, independientemente si era de Santander, de Castro o del País Vasco francés llamado hoy, ¿no? De Bayona, porque todos tienen los mismos intereses, son pecados, y eso no es, vamos a dejar que nos chulee, ¿sí? Nadie, porque si hoy le chulean a Santander, mañana nos chulean aquí. Claro. ¿Eh? Entonces, y también decir que precisamente son esa flota de Cantabria, esa flota de los puertos vascos, la que ayuda a los reyes católicos en esa reconquista, por ejemplo, tomando Sevilla por el mar, entrando por el Guadalquivir. Claro, ¿qué pasa? Que para hacer eso tienes que llevarte bien, no voy a hacer la pelota, pero tienes que ir ahí a jurar, tienes que ir claro, a demostrar que no eres más que ellos por gracia divina, sino que has llegado a un pacto de mutuo interés. Eso es, y además y es eso muy se diferente reconoce. Cómo se le trata a alguien con el que te obligas a firmar un pacto, sí, es que a alguien que vienes con una espada y haces lo que yo te diga o te meto una espada. Se reconoce pues muy bien. Pues es muy diferente, el es más difícil, pero es mucho más bonito y mucho más duradero y mucho más estable. Ahora, el que si va alguien de listo, pues se rompe la jugada, claro. Eso es, y tengo que decir que se reconoce, digo, en los juramentos tanto de la reina Isabel como de Fernando el Católico, cuando vienen, se reconoce ese agradecimiento a ese apoyo recibido y se tiene palabra con respecto a esa gente. Quiero decir, hay un, lo que dices tú, hay un respeto mutuo, que luego viene Carlos I y mira cómo acaba. Ya, ¿cómo empieza? Perdón, ¿cómo empieza? Un respeto mutuo como el que tienes que tener con tus vecinos, porque es que si no, no vas a llegar a ningún acuerdo, ninguna tiglesia, esto no va a ir para adelante. Nos conviene, empujamos todos para el mismo sitio, ¿no? Eso es, así es. Pero bueno, ya tiene una consideración de persona, ¿no? Es que no, etimológicamente hablando, me parece que no debería decir persona, de ser humano libre y... válido de por sí cualquiera por nacer, y esto se quiere eliminar. Ahora, si atropellas a alguien en un paso de cebra, pues por no importa si vas borracho o no, sino el dinero y el abogado que tengas y cómo te van a tratar los medios. Eso es una cosa antediluviana. Es que vamos para atrás. Claro, es que es lo que dice María, es que solo trabajamos 8 horas. Claro. Claro, es que es absurdo, es absurdo. Por eso es absurdo, ¿no? Es decir, nos vamos alejando cada vez más del poder, de poder decidir lo que nos va a envolver a nuestra vida diaria. Se va alejando cada vez más nuestro propio poder, que lo cedimos a alguien para que nos representara. Se va alejando y ya no lo puedes llamar. Ahora hay que recuperarlo como si hubiera hecho en el pasado. En el pasado estuvieron luchando un día sí y otro también con los poderosos, porque estos quieren el poder y de abajo tienen la responsabilidad de decir que yo soy alguien decente, pero porque actúo de manera decente y no me dejo pisar. O sea, tengo las dos... Y el problema es cuando cuando alguien se convierte en un poco... Tiene bastante más cuota de poder de la que debería de tener, y le ocurre como a Carlos I, que con ese ejército que viene con el de Flandes, pues vamos, machaca de esta manera tan vil los derechos de la gente que vivía en el territorio de Iberia. Digámoslo así, porque eran cada territorio, cada comunidad, como hemos dicho, María ha aceptado un montón de sitios. Hombre, cuando pero tú es que todavía por... hay más de los, o sea, te puedes ir a cualquier, realmente si buscáis en vuestros archivos históricos de pueblo o de ciudad, encontréis que hay o carta Puebla o fuero o un reconocimiento de gente que estaba allí, que tenía que defendía su honor y su trabajo para no ser un esclavo, como realmente... Y como luego nos han hecho ver que eran todos esclavos, siervos... Bueno, lo que nos hace ver es una cosa, que es la soberanía, como ya hemos tratado otras veces, la soberanía no es personal. Esto es un engaño. Eso te hace individual, un individuo, para poder machacarte tranquilamente de uno en uno. La soberanía requiere de un grupo de vecinos con los que tienes que convivir y llevarte lo mejor posible por conveniencia mutua. Y ese grupo hace... pues que te defienda ese grupo frente a macarras externos, por decirlo de alguna manera. Y eso te da una soberanía, el poder defender tu soberanía de una u otra manera. Si la dejas, pues te la van a quitar toda, porque así funciona el mundo. Algunos o algunas todavía no salimos a veces de Alicia en el País de las Maravillas. No le puedes dejar, bueno, ya hemos visto, le dejas al PP, le dejas al PSOE, pero bueno, incluso a PNV aquí también hoy en día le dejas el poder. ¿Y qué hacen? Pues se lo dan a los Rothschild. A los Rothschild, al Vaticano, a la ONU y a su puta madre, menos a nosotros. Vamos a tener que hacer lo que decida la ONU en a tomar por culo, independientemente de lo que aquí digamos, porque nos ha vendido. Vamos a tener que pagar unos tantos por ciento de deuda y no sé qué, por encima de que comamos oro, porque tú... nos vendisteis. Entonces, bueno, pues no parece que nos interese dejar... se venden muy rápido a esas alturas. Entonces tenemos que luchar por lo nuestro, y no tragar y creerte que eres alguien. Porque sí, eres alguien. No eres menos que nadie. Ahora, claro, si te crees que eres Bertín Osborne, pues igual te interesa más, pues decirlo... pues en este caso lo de los vascos, hay que quitarlo y todos igual. Pero ¿será que eres Bertín Osborne y te interesa a ti? ¿O es que quieres que te contentarías con que todos seamos igual de esclavos? Hostia, hay que comprender que esa manera, que hay el nacionalismo de hoy en día está todo muy políticamente torcido, engañado, cada uno tira para su lado. Y sobre todo porque le interesa a los de... siempre que han querido quitarnos nuestra soberanía, que no hace falta mirar novedades nuevas, porque ya la tenemos aquí, hemos sido campeones de soberanía las gentes de toda Iberia, ¿no? Aunque no nos acordemos. ¿Qué me dices, Barichu? Sí, pues, por ejemplo, por último, lo único que me queda decir de las cartas pueblas, por así decirlo, y de la de Brañosera en concreto, es que enumera los cauces de agua, las fuentes, los frutos, todo lo que se puede encontrar en los límites que les da, y se lo concede, ¿no?, por así decirlo, y ellos son los encargados de si deciden alquilar prado para pastar o etcétera. Entonces, me parece muy importante, aunque luego a la hora, por ejemplo, de la repartición sea bastante injusto, ¿no? El 50% para el conde y el otro 50% para los habitantes de Brañosera, me parece muy importante el que los recursos de un lugar se pongan a disposición de su gente y no de intereses de corporaciones o gobiernos extranjeros, ¿no? Entonces, lo que hay que mirar es las redes y por qué este tipo de cosas nos salen, por ejemplo, en un documental de la 2, y te tienen entretenido con la cacatúa no sé qué, decirte. Y bueno, pues, y por qué también, pues cada vez, porque tú consultas periódicos antiguos, o mismamente hasta hace no tanto en televisión, pues salía prácticamente día sí, día también lo que se decía en el Parlamento o lo que sea. Entonces, cuando la gente está informada, puede saber si se tiene que oponer a algo o no. Pero si te das cuenta, esto cada vez, o sea, ya no se hace. Efectivamente, sí. Tienes razón, o sea, ahí. Tú ves periódicos del siglo XVIII, del XIX, del XVII incluso, sí, que hacen una transcripción de todo lo que se dice. Eso es, en cierta reunión, porque es importante, porque van a poner a disposición de manos privadas unos recursos públicos, como pudo pasar con los Rothschild y las minas de Almadén, ¿no? Y demás. Hoy en día la gente no se entera de que eso se hace. Antes, por lo menos, te enterabas. Sí, ¿verdad? Ahora ya ni eso. Entonces, si no te pones tú a buscar, ellos no te lo van a decir. Así que, adelante. Es cierto. Ya, yo eso me he dejado unas cuantas cositas. Sí, sí, pero es cierto, muy importante lo que has dicho tú. Los periódicos cumplían esa función de servicio público a la hora de convocar a las juntas y de dar lo que había ocurrido. Se hacía bastante, lo que dice, en periódicos de casos antiguos se puede leer eso. Y eso ahora no se hace. Ahora no te enteras, como dice María, no te enteras de ni siquiera te enteras de lo que han acordado, lo que han firmado, una ley que la han acordado ayer y la firman hoy. ¿Con qué derecho? ¿A quién han preguntado? Y hay de aquel que destruyera pendrives. Que se lo comía la gente, porque estás, claro, estás trabajando codo a codo con tus vecinos. El primer listo que venga de listo, le estrujamos nosotros mismos. Pero lo tenemos a mano, no está en Bruselas. O que vendiera viviendas públicas, ¿no? A emporios privados. Pues no se puede dar porque de principio se ha limitado el posible poder de celebrados de este estilo, que al final siempre tiran para ellos mismos. Y es que además sabemos que hay un nuevo orden mundial que está funcionando, que es un grupo de esta gente que no busca otra cosa. Por Dios, no podemos dejarles esta soberanía que teníamos, que ya no tenemos, pero que podemos volver a recuperarla porque durante miles de años, cientos de años, en muchos sitios la hemos tenido. Todavía nos tiene que dar algo de hombres libres. Si no, no mereceremos ninguna libertad y seremos esclavos, que es hacia donde vamos tranquilamente. 1400 y pico, 40 horas a la semana era lo máximo. Cuidado. O sea que hemos avanzado la hostia a los pobres. En nada, siguen teniéndonos todas las horas y tal, que 1400 y pico. Pues si alguien piensa que es algo anticuado, los fueros tenemos o tal, pues será un millonario. Tenemos más papeles. Lo que tenemos son más papeles y más burocracia, pero seguimos igual. No. Peor, estamos peor que antes, porque encima parece que nos dicen por la tele que somos libres o algo así, y que si dices algo en contra del sistema, ¿qué quieres? ¿Cargarte este sistema del que todos nos hemos dotado? Yo no me he dotado de este. Yo no voy a votar, ¿no? Por cierto, antes de que se nos acabe el tiempo, que voy a ir poniendo, ya llevo un minuto tarde el Agur Jauna, decir a la gente que Agur Jauna es una canción tradicional vasca de respeto a todo el que la oye, en el cual te despides de los invitados o les dices hola, y entonces entre las cosas que dice, tanto tú como yo somos iguales a los ojos del que nos creó, somos tú y yo lo mismo. Se hace, por ejemplo, en un combate o en una competición de pelota, de trainera, y le dices al contrincante que tú y yo somos lo mismo, aquí estaremos, somos humanos, y que adiós y con respeto. Entonces, claro, si oís por ahí ETA, por ejemplo, quiere decir y, también, y para finalizar. En esta canción, concretamente, la cantan una familia irlandesa, de Kelly Family, y están cantándolo en Alemania. En Lorelei, Alemania. En Lorelei, Alemania. Entonces, cuando dice luego Gora Euskadi, no es que hayamos puesto un toque de nacionalismo al final, es que lo dice el tío. El irlandés. Evidentemente, a nosotros nos gusta que lo diga en Alemania y todo el mundo que sepa de qué está hablando, porque en Alemania se sabe más de Ibero que en Iberia, por ejemplo. En Alemania se estudia, hay cátedra de Ibero y en España. Y aquí nos la esconden. Cuidadito. Aquí el Imperio Romano nos dejó un poco atontados en general a todos y habrá que recuperar quiénes éramos porque teníamos lo que hay que tener. Soy hombre porque soy libre. Soy libre porque soy hombre. Ah, por cierto, ya para acabar también, nos hemos visto obligados por primera vez en la historia de Desmontando a Babylon a censurar a alguien y en unos comentarios los he quitado porque era un ataque de troll que estaban faltando el respeto a nuestros invitados del programa en cuestión, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros hemos dejado hasta amenazas de muerte. ¡Hijos puta, vamos a matar! Bueno, pues no los hemos dejado esos comentarios. Luego nos los quitó YouTube. Esta vez hemos quitado porque no vamos a dejar a ningún mierda de troll que nos altere si no es necesario. Desvíe la atención de ese programa que está relacionado con otra cosa y que hay un montón de invitados a los que les está faltando el respeto. Así que con toda honestidad, donde dije digo, digo Diego, y ahora sí os vamos a quitar de ahí para que no molestéis a nuestros invitados ni de casualidad. Sí, vergüenzas. Un saludo a todos los que quieran ser libres y luchen por ello. Naturales. Los demás, pues cuando se lo merezcan, les saludaré. Un saludo. Agur. Un abrazo. Un beso muy fuerte. Agur. And warm embrace from the heart of the great Basque people to the whole world. Agur jaunak, ora euskadi, ora.